Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias una vez más por acompañarnos en este noticiario de Zona Cultura a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también en Cultura FM en los 100.9. Todos ustedes están invitados a ser parte de este gran encuentro informativo hoy miércoles 19 de julio de 2017. Le invitamos también para que usted comparta con nosotros la información cultural que se genera en cada uno de sus espacios a partir de las 7:30. Vamos a contarles qué tenemos ya de primera mano, esa información que debemos compartirla con ustedes. Hoy Quito tiene una temperatura de 9 grados, habrá una máxima de 19 grados y una mínima de 6 grados. Así que vamos a tomar las precauciones porque es importante decirles que habrá sol y posibles precipitaciones durante el día. Muy buenos días, amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, también de Cultura FM. Así es, estamos ya prestos para acompañarles durante 120 minutos con toda la información cultural. A partir de las 8 tendremos nuestro segmento de opinión. También quiero recordarles que hoy estamos en miércoles. Hoy no pueden circular los automotores con el último dígito en su placa 5 y 6. Recuerde que no pueden circular desde este momento, desde las 7 hasta las 9:30 en la mañana, en la tarde, desde las 4 hasta las 7:30 de la noche. También tenemos algo de los contraflujos. Recuerde, en la autopista General Rumiñahui, desde la avenida Simón Bolívar, con un carril adicional para circular en el sentido Valle Quito, desde Alma Lojana hasta El Trébol. Los contraflujos que funcionan de lunes a viernes en Quito son en el centro 5 de junio y Rodrigo de Chávez hasta la intersección con la Venezuela y Ambato, de 6 de la mañana a 8:30 en la tarde, de 5 a 8 de la noche en el sentido contrario. Calles y avenidas cerradas por la construcción del metro, avenida Gran Colombia y calle Ríos. Viaducto 24 de mayo, avenida Eloy Alfaro en el sector donde se une con la 10 de agosto. Y también tenemos sector en la calle Naciones Unidas, entre los Chiris y Japón, en el sentido oriente y occidente. En la Teniente Hugo Ortiz, a 100 metros del redondel del calzado, con dos carriles cerrados, uno de cada sentido. Y estamos hoy en el mes de julio, así que quiero recordarles que los automotores con el último dígito en su placa 6 tienen por obligación pasar la revisión técnica vehicular y posterior matriculación para estar al día con los papeles de su vehículo. Y ahora les vamos a contar a ustedes qué nos dice ECU 911. Ellos hace 28 minutos aproximadamente señalan que hay una dificultad en lo que tiene que ver, más bien un cierre de vía en la Loreto Tena por deslizamiento. Así que tome las precauciones, amigo, amigo, mientras que el resto de las vías, tanto que corresponden a lo que es Pichincha, Napo y Orellana, se encuentran totalmente habilitadas. Les recordamos, vía Loreto Tena, por favor, está con un cierre en algún tramo de esta vía por un deslizamiento de tierra. Y vamos a ver enseguida, tenemos más detalles, Darío. Sí, nos vamos con la cuenta de Twitter de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Nos dicen, circulación fluida en el intercambiador Granados. Respete los límites de velocidad. Recuerde que al interior de la ciudad el máximo de circulación de los vehículos es de 50 kilómetros por hora. En los sectores perimetrales es 90 kilómetros por hora y también en carretera 100 kilómetros por hora, siempre y cuando estemos en línea recta. La AMT informa que no tiene abierto ningún proceso de reclutamiento para agentes civiles de tránsito. Pasa la voz. Esta es información del Twitter de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Y nos vamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre, quienes indican que las condiciones de clima y visibilidad están aptas para las operaciones. Así que, estimados amigos, buen viaje, tanto por aire como también por tierra y por agua. Solamente tome las precauciones, recordar las normas que se han establecido para que usted pueda cumplir con su objetivo propuesto para este día. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 5 minutos, 7:05. Solidaridad y arte en un mismo escenario. Domo impulsa la cultura underground. Conferencia hacia la civilización solar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy, Fragilidad, una obra sobre el cuerpo y las emociones, estará en escena. Quichuar Ensemble está de aniversario y lo celebra con un concierto. Con recorridos teatralizados, el Museo de la Ciudad festeja su aniversario 19. El colectivo Perros Rojos está en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana estará presente en el Festival Voces desde la mitad del mundo. Un taller le invita a conocer todos los secretos de las marionetas. El libro Arcanos Mayores de Alexis Oviedo se presentará en la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito. Esta es la última semana de audiciones para ser parte del Ballet Urbano del Ballet Nacional del Ecuador. Y enseguida nos vamos con los detalles de la información. En el país. Seguimos con la información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 7 minutos, 7:07 en todo el territorio continental ecuatoriano y una hora menos en Galápagos. El gobierno de la República de Uzbekistán, junto al patrocinio de la UNESCO, extiende la invitación a los artistas ecuatorianos para participar de la 11ª edición del Festival Internacional Música Shar Taronalari de la ciudad de Samarcanda, el cual se celebra del 25 al 30 de agosto. Este festival es un evento cultural ecuménico que goza de gran popularidad para la promoción de la diversidad de la música tradicional de los diferentes países y se lleva a cabo cada 2 años desde 1997 con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deportes de Uzbekistán, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uzbekistán, la Compañía Nacional de Radiodifusión de ese país, el Sindicato de Música Pop Uzbekistavo, la Unión de Compositores de Uzbekistán y el Gobierno Regional de Samarcanda. Los organizadores cubren con todos los gastos para los artistas o grupos seleccionados, los cuales podrán postular hasta el 25 de julio. Los requisitos son ser músico o grupo musical, una u otra personalidad de arte ecuatoriano, presentar una hoja de vida, portafolio y carta indicando el deseo de participar en el festival a la Dirección de Relaciones Internacionales del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, al correo electrónico tome papel y lápiz de Hernández arroba culturaypatrimonio.gov.es. Le repetimos, de Hernández arroba culturaypatrimonio.gov.es.

porque la violencia simbólica también está dada en los programas de televisión, cuando se usa a la mujer como un símbolo, podría decirse hasta sexual, también cuando las revistas utilizan a mujeres casi semidesnudas, y otra parte es, como lo decía, la violencia simbólica dentro de las canciones. Muchas canciones que presentan a la mujer en diversas situaciones, pero nos hemos decidido enfocar al reggaetón por la misma que a partir de su existencia ha producido una controversia en nuestra sociedad. En Ecuador, el 50% de las mujeres violentadas tienen entre 15 y 25 años, rangos en los que escuchan este género musical urbano. Este tipo de datos son los que los chicos de la UTE quieren mostrar con su campaña. Que consta, la primera es la investigación y realización de material, etapa ya culminada. La segunda, la difusión en redes sociales y medios tradicionales, que por este momento lo están realizando. Y la tercera, la vinculación y socialización con la sociedad, que será el sábado 15 de julio desde la mañana, en la Plaza de la Colón, donde tendrán actividades para concientizar a las personas sobre la violencia simbólica, sus implicaciones y cómo evitarla. Si desea saber más sobre esta campaña y sus actividades, no se olvide de visitar la página de Facebook de estos jóvenes emprendedores. Encuéntrelos en redes sociales como Habla Serio con la Letra. Siete de la mañana con 16 minutos, 7:16, y ahora nos vamos con la información hasta Riobamba, la que busca la declaratoria patrimonial para el pase del Niño Darío. Las pequeñas esculturas robotizadas que bailan al son de los géneros musicales tradicionales del pase del niño son la nueva atracción de la Casa Museo de Riobamba. Allí se exhiben los 15 personajes que en diciembre y enero acompañan a la imagen del Niño Jesús en coloridos desfiles. La instalación de la nueva sala, donde los robots bailarines se exhibirán permanentemente, es parte de un plan que emprendió el municipio de Riobamba para conseguir una declaratoria patrimonial nacional de esta tradición, así como la inclusión en el calendario nacional de fiestas populares. Pablo Narváez, director de la Unidad de Cultura del Cabildo, afirma que el primer paso para salvaguardar la fiesta ya se dio al conseguir la emisión de una ordenanza municipal para proteger la fiesta. Además, fue declarado patrimonio intangible de la ciudad después de la presentación de una investigación hecha por la Universidad Nacional de Chimborazo, que prueba que la fiesta cuenta con elementos etnológicos propios y únicos de Riobamba. Él investigó durante 4 años las características etnológicas del pase del niño y cada uno de los ritmos musicales que caracterizan la celebración. Los resultados de esa investigación se publicarán en un libro y también fueron utilizados como insumos para elaborar la muestra artística. Los escolares y turistas son los primeros fanáticos de los pequeños curiquingues, sacharrunas, lobos, danzantes, músicos y otros personajes que se mueven y bailan al ritmo de la música cuando los espectadores aplauden frente a las vitrinas. Estas cuentan con sensores de movimiento para hacer la muestra más atractiva. Información tomada de Diario El Comercio. En la casa. Tenemos ya las 7 de la mañana con 18 minutos, 7:18 en el territorio continental ecuatoriano. Y enseguida damos la palabra a Michelle Játiva, quien nos habla sobre un conversatorio, una civilización solar que se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se abordará la importancia de las culturas ancestrales y el dios Inti. Hoy, 19 de julio, a las 6 de la tarde, en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se desarrollará un conversatorio sobre el tema Hacia una Civilización Solar, organizado en conjunto por la Sección Académica de Ciencias Ancestrales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Grupo Panurimia. La charla abordará la importancia del dios Inti para las culturas ancestrales y su desarrollo en esta temática en la actualidad. La licenciada Estela Andrade, como parte de la Sección Académica de Ciencias Ancestrales de la Casa de la Cultura, dirigirá el conversatorio y argumenta sobre lo que quieren mostrar en este encuentro. se pretende demostrar a la humanidad que nosotros no somos personas individuales, sino personas que pertenecemos a toda una fraternidad. Y mientras más amemos al sol, más estaremos despertando nuestra conciencia a quiénes somos, por qué estamos aquí, de dónde vinimos y hacia dónde vamos. La intención del evento es presentar las creencias del pasado y del presente de las comunidades indígenas. Mercedes Vera, integrante de Panuritmia, habla sobre lo que se abordará en el conversatorio y la relación de Panuritmia, que es una danza sagrada que combina movimientos, música y texto con el sol. Por supuesto que sí, nosotros realmente hacemos la danza del alma se le hace en honor al sol. Es una danza justamente en armonía para armonizarnos con la naturaleza y con el sol. Por eso es una danza solar. A eso se debe que la conferencia se llama Hacia la civilización solar. La entrada es libre para todos los que estén interesados en la temática. Para mayor información, usted puede encontrar los datos del evento en www.casadelacultura.gob.es. Seguimos con la información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 20 minutos. Tiempo también para hacerle la cordial invitación a usted para que nos llame al 2220966 a partir de las 7:30 y comparta con nosotros la información cultural que se genera en sus espacios, siendo usted actor y gestor cultural. Bueno, nos vamos ya con la información y nos vamos hasta Guaranda, donde les damos información sobre el Festival de Orquestas que se celebra en esta provincia, en el que se visibilizará el proyecto social y cultural de descentralización, el cual aspira a brindar una educación integral a través de la música clásica, que fomenta el intercambio cultural y artístico entre músicos de diversas culturas que buscan enriquecer y exponer a los integrantes de la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de Bolívar y a los pobladores de Guaranda a nuevos ritmos y sensaciones, evento que también estará matizada con grandes talleres. La Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de Bolívar es una orquesta compuesta de músicos indígenas, mestizos y con capacidades especiales entre 12 y 18 años. Estos jóvenes interpretan temas del repertorio popular y clásico universal. Uno de los objetivos es motivar a los jóvenes músicos para que se conviertan en músicos profesionales y puedan compartir con su comunidad lo que han aprendido. Las clases maestras y talleres a impartirse durante el festival enriquecerán su formación musical, escasamente accesible para alumnos de provincias pequeñas. Al perfeccionarse en su campo, cada uno de los integrantes tendrá la oportunidad de subir su nivel en estas fabulosas orquestas e ir acrecentando su talento. Este festival aspira a ayudar a implantar una nueva visión en los jóvenes integrantes de la orquesta, ampliar sus horizontes musicales a través de acceso a la educación de alto nivel musical. Esto les permitirá en un futuro tener la oportunidad de estudiar en una universidad como la Universidad del Sur de Mississippi, lo que desde ya es auspiciar este maravilloso evento, ha manifestado interés en el futuro de los niños y los jóvenes. Varias instituciones públicas y privadas han auspiciado la participación de profesionales en el campo musical provenientes de países como Colombia, Panamá, Brasil y Canadá, quienes impartirán sus conocimientos en el Festival de Música Guaranda 2017. Entre ellos está la Universidad del Sur de Mississippi en Estados Unidos, el Conservatorio Adolfo Mejía, Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar de Colombia, la Universidad de Panamá y la Universidad del Sur de Mississippi. Las clases maestras y talleres buscan dar una formación íntegra a cada uno de los participantes en el festival. Se dictará clases de violín, viola, cello, contrabajo, flauta, clarinete y trompeta. Se realizarán los talleres de improvisación, composición, dirección y técnica de estudio. El evento se llevará a cabo del 21 al 30 de julio de este año. Bueno, y queremos felicitar el trabajo que se encuentran realizando los músicos ecuatorianos, Darío, entre ellos el maestro Clever Fabián Gallegos, que es el promotor de este proyecto, en el que ha invitado a todos los niños, los jóvenes de las diferentes comunidades indígenas para que se integren a esta orquesta, que sabemos que tendrán la oportunidad de salir fuera del país para que puedan también brindar la cultura ecuatoriana, la puedan llevar a otras

se contará con la participación de diferentes expresiones artísticas. En la música participan estudiantes de la Academia Musicom, en la interpretación del piano, el saxofón y la flauta barroca. También participará la banda de afrolatino Sweet Salao y Tambores y Otros Demonios. En la dramaturgia, el clown Toscopio estará en la obra Utopía, pero espere, también habrá narración oral. En esta área estará Ana Escobar con la obra Cuentos en verso para oídos perversos. No olvide que la función será este domingo en la Casa de la Música a las 5 de la tarde. El costo general, $10. Bueno, continuamos con la información. Cuando son las 7 de la mañana y 39 minutos, recuerde la importancia de la puntualidad. El Museo Camilo Egas recibió la visita de la especialista en arte Michelle Greve. La conferencia de arte moderna, liderada por Michelle Greve, se realizó el pasado martes en el Museo Camilo Egas en Quito, organizada por integrantes de la Red de Museos del Ministerio de Cultura y Patrimonio. La investigación de Michelle Greve, PhD en Artes Modernas Latinoamericanas, fue el motivo de la conferencia. Anunció su proyecto investigativo sobre abstraccionismo en Ecuador en los años 50 a los años 70. La conferencia abordó temáticas de arte en Ecuador, experiencia y el estilo de Camilo Egas. Además, plantearon planes a futuro para las obras de Camilo Egas. Fabián Paucarina, máster en artes, nos habla sobre las metas a cumplir. Para el 2018 veámosle a Camilo Egas retornar a una exposición de Camilo Egas en Nueva York. Podamos reabrir la revista La Nueva Hélice de Camilo Egas como un espacio de nueva crítica dentro de las artes contemporáneas. La conferencia contó con estudiantes de la Universidad Central del Ecuador y la Universidad Andina, Michelle Greve, Trinidad Pérez, David Jaramillo y Fabián Paucarina. Reportó Karina Soria Cervantes. Tenemos ya las 7 de la mañana con 41 minutos, 7:41. Seguimos en el noticiario de Zona Cultura. El Domo es una plataforma cultural que junto a Crostilú, una productora musical, se encargan de difundir la escena underground en la capital. Hola amigos, como ustedes ya conocen, y si no, los invito a conocer El Domo, una plataforma cultural ubicada en la 6 de diciembre y Lizardo García, conocida por acoger artistas de diversos estilos que siguen una misma línea, la escena underground. Esto entendido como un movimiento contracultural que se considera alternativo, es decir, ajenos a la cultura popular. Hablamos con Marlon Mendieta. Él es productor musical de los estudios Crostilú, quienes realizan eventos para El Domo. La plataforma también se encarga de traer artistas y bandas de varias partes del mundo, como el pasado 20 de mayo, que ofrecieron un concierto de la banda española Eyaculación Postmortem. El propósito nuestro fue trabajar con todo lo que se puede llamar la escena underground. Entonces, bueno, ahí está el metal y todas sus ramas, el punk, todas sus ramas, el rap y varias expresiones igual artísticas que no tienen nada que ver con la música. Por ejemplo, la otra vez trabajamos con un loco que se llama Ule Goma, y es pintor este man, pero este loco solo hace arte bizarro, o sea, todo lo bizarro que puede, pero full bacán. Mendieta también organizó hace un año las jornadas culturales que se desarrollan anualmente en el centro del Comité del Pueblo. Con estas jornadas, Marlon nos recuerda que es importante rescatar talentos escondidos en la comunidad, de manera especial en las poblaciones vulnerables, que por falta de herramienta serían olvidados. Estamos tratando de trabajar ahora con unos chicos que tendrán máximo 14 años, creo, y ellos hacen rap. Entonces tratamos como de trabajar con ellos en eventos que sean libres de alcohol, por ejemplo. Entonces tratar más bien de generar espacios para que ellos hagan cosas. Hay gente que se interesa en música, en cosas así, o sea, y no tiene herramientas para hacerlo. Muchos artistas contactan con Crostilú para darse a conocer y tener un espacio para proyectarse. Tal es el caso del lanzamiento del segundo disco y el sexto aniversario de Cáncer S.A., una banda punk de la capital, que será este sábado 22 de julio en el Domo a las 5 de la tarde. La entrada es de $5, en donde se presentan 7 bandas más. Eventos que son parte de una cultura oculta, que vale la pena conocer, no se lo pierda, informó Gabriela Larrea. Y continuamos con la información cultural. Recuerde, somos Zona Cultura 100.9 FM y 940 AM. Además de eso, el Ecuador y el mundo también nos puede escuchar en www.casadelacultura.gov.es y www.radiocce.com. Y se prepara en este instante porque en breves minutos estaremos dándole a conocer a usted la agenda y le hacemos la cordial invitación para que marque al 2229-66. Ahora nos vamos con la información teatral. La compañía teatral Antrópolis presenta Fragilidad, una obra centrada en el cuerpo y la cotidianidad del ser humano en el Teatro Variedades Ernesto Albán. Hola amigos, les cuento que este miércoles 19 y jueves 20 de julio se presenta una obra compuesta de pequeños monólogos inspirados en la fragilidad del ser humano, en el cuerpo y su posibilidad de enajenamiento cuando la costumbre se ve alterada. A fin de cuentas, el teatro pretende crear emociones a partir de estos sucesos inquietantes. Estas escenas se reflejarán en Fragilidad, una obra de la compañía Antrópolis en el Teatro Variedades de Ernesto Albán, de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Gabriela Jácome, jefa de medios de esta fundación, nos da más detalles de la obra. Esta puesta en escena, en cambio, es totalmente diferente. Se trata de varias situaciones que son narradas a través de esta cotidianidad nos presenta una radio de fondo y cómo va avanzando el tiempo cronológicamente. Es súper interesante esto, como para un poco más al público que se atreve a ver proyectos innovadores, es igual de un grupo ecuatoriano. La compañía teatral Antrópolis nace en 2011, en Quito. Su nueva puesta en escena es Fragilidad, un proyecto ganador de los fondos concursables del Ministerio de Cultura. La compañía ha tenido presentaciones nacionales e internacionales, con la obra Hamlet, un viaje de ida y vuelta, en festivales de España y Santiago de Chile, y ha obtenido galardones en varios encuentros culturales de la capital. Les recuerdo que la obra se presenta este miércoles 19 y jueves 20 de julio en el Teatro Variedades Ernesto Albán a las 7:30 de la noche. Las entradas cuestan $10 para público en general y $5 para estudiantes y tercera edad. Una obra para toda la familia. No se lo pierda. Informó Gabriela Larrea. Agenda cultural. Bueno, ya estamos de regreso. Tenemos las 7 de la mañana con 46 minutos. Tome papel y lápiz. Le invitamos para que en este instante usted ya en su agendita ponga los días, las horas y las fechas de las actividades que les vamos a poner a consideración. Pero ya tenemos la primera llamada, el 2229-66. Ahí está Paulina Rodríguez, que quiere compartir información de la buena compañía. Gusto de saludarle. Buenos días a todos los radioescuchas de la radio de la Casa de la Cultura. Muchísimas gracias por abrirnos de este espacio. Yo soy Paulina Rodríguez, del grupo La Buena Compañía, un grupo de mimo que se presenta mañana jueves en el Patio de Comedias con la obra Cyrano de Bergerac en mimo. Están todos invitados a las 8:30 de la noche. Muchísimas gracias. ¿De qué sector nos llama? Por el Colegio San Gabriel. ¿Cómo está la señal de Cultura FM? Súper bien, súper bien. Muchísimas gracias a usted por compartir en el noticiario Zona Cultura. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y ahí hemos tenido la invitación para este jueves en el Patio de Comedias. Ahí puede disfrutar de Cyrano de Bergerac. Y tenemos más actividades. Hoy a las 8 de la noche en la Sala de Conciertos Intermedia de la Casa de la Música, el doctor Clarence Padilla en el clarinete y el doctor Nicholas Roth en el piano ofrecerán un concierto recital clarinete y piano. El costo es $10 hoy en la Casa de la Música. Y el Ballet Nacional de Ecuador presenta la programación infantil para este fin de semana, domingo 23 de julio, en escena la obra Gato con Botas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 11 horas y por la tarde la presentación de Cayampa Azul basada en la leyenda de la Sierra Ecuatoriana. A las 5 de la tarde en el mismo escenario, el Teatro Nacional, la entrada es completamente gratuita, pero es necesaria una invitación que usted la puede adquirir en el ballet y también lo puede hacer en la Manuel Abascal y Gaspar de Villarruel entre 9 de la mañana y 20 horas desde el día lunes hasta el domingo. Y también las pueden retirar en la Metro Danza, que está ubicada aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde las 9 de la mañana. Y el Observatorio Astronómico de Quito también tiene actividades. Les invita a la tercera Escuela Ecuatoriana de Astronomía y Astrofísica del 24 al 28 de julio en la Escuela Politécnica Nacional, en la que se impartirán cursos de astrofísica, de atlas, altas energías, radioastronomía, relatividad general, mecánica cuántica, simulaciones numéricas. Esta escuela está dirigida a estudiantes de últimos años de las carreras de física, matemáticas e ingenierías, así como estudiantes de maestrías y doctorados de ciencias afines a la astronomía. En esta escuela también pueden inscribirse aficionados y personas interesadas a la astronomía y astrofísica. Una vez terminada la escuela de astronomía, se entregarán certificados de asistencia a los participantes. Además, el Observatorio Astronómico les invita a los más pequeños del hogar a participar en los cursos de verano Observatorio Astronómico Quito 2017, que van desde el 24 al 28 de julio para niños de 9 a 12 años y del 31 de julio al 4 de agosto para niños de 6 a 8 años. El curso de verano del Observatorio Astronómico incluirá charlas, manualidades, uso de telescopio, robótica, salidas de campo y mucha diversión, al mismo tiempo que se aprenderá actividades relacionadas a la astronomía, las cuales serán dictadas por el personal del Observatorio Astronómico. El vacacional de verano se desarrollará en las instalaciones del observatorio, que está al interior del Parque de la Alameda, de lunes a viernes desde las 9:30 hasta las 12:30. Huasico y Centro de Arte Contemporáneo del CAC invita a los cursos intensivos de guitarra flamenca para inicial, intermedio y avanzado. La duración, 3 días. Fecha de inicio, viernes 28 de julio hasta el domingo 30 de julio. Los horarios son variados, por ejemplo, viernes de 6 de la tarde a 9 de la noche, los sábados 9 de la mañana a 12 del día, los sábados de 6 de la tarde a 9 de la noche y los domingos de 9 de la mañana hasta el mediodía. Se estudiará la guitarra flamenca desde el inicio, técnica, compás, falsetas y estructura, todo aplicado a la guitarra. El valor, $120. Más información al teléfono, apúntelo, 099-834-5984. Y también les contamos que la Maga Melina celebra su trayectoria profesional con dos galas especiales a realizarse este viernes 28 de julio y sábado 29. Mil pasos por el escenario es un tributo a la mujer mágica, a la mujer creadora y a su vez a la mujer que sueña y cumple sus sueños y que mejor que hacerlos realidad en un teatro de historia como es el Teatro Variedades Ernesto Albán. La entrada única, $10. Talleres Abiertos Quito, iniciativa que forma parte del Verano de las Artes Quito, abre al público los talleres y espacios de creación de alrededor de 100 artistas tradicionales, contemporáneos de larga trayectoria y emergentes. Durante dos fines de semana consecutivos, artistas de 9 circuitos distribuidos en diferentes sectores de la ciudad invitan a la ciudadanía a visitar sus espacios de producción cultural. El sábado 29 de julio, desde las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, en La Floresta, Valle de los Chillos, en La Merced, Angamarca, El Tingo, San Rafael y San Golquí. El domingo 30 de julio, desde las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, estarán en Nayón, Miravalle, Cumbayá, Tumbaco e Intervalles. El sábado 5 de agosto, desde las 10 de la mañana a 5 de la tarde, en San Marcos, San Juan, La Ronda. Y el domingo 6 de agosto, desde las 10 de la mañana, en Guápulo, Bicentenario, Chaupi Cruz, Batán Alto, Huanguiltagua. Todo esto es con entrada libre. y los jóvenes Hilando Alternativas, un espacio para poder aprender y reaprender, un proceso formativo de reflexión-acción que pretende motivar a la autoconciencia de los jóvenes frente al ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos, de tal suerte que se logre establecer nuevas y distintas formas de relación, donde prime el derecho como seres humanos a decidir de forma autónoma sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas. Usted puede inscribirse llenando el formulario en coordinadorajuvenilecuador.org/formulario/. Esto será el sábado 22 a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde y la entrada es libre. También tenemos información sobre en el WhatsApp, nuestras redes sociales para los artistas y gestores culturales, es el número, apúntelo, 098-78-33-740, 098-78-33-740. En este medio publica Tania Fierro sobre las actividades de los Museos de la Defensa. Ellos tendrán una actividad denominada Batalla de Ibarra. La entrada es gratuita y se realizará en el templo tenemos en la dirección Andrés Córdoba y Simón Bolívar, Girón. Esto será en Cuenca, miren, hoy a partir de las 10 de la mañana. Se trata de una conferencia, consecuencia de la batalla de Ibarra. Estarán como expositores Carlos Cueva, el grupo de artillería número 79. También habrá un taller de pintura, colorea los personajes de esta batalla. Y la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita al nuevo ciclo de la Escuela de Formación del Actor del Teatro Ensayo. 5 meses para el aprendizaje, entrenamiento corporal, vocal, danza e introducción al teatro. Y la información usted la puede conseguir en Teatro Ensayo, que está ubicado en el segundo piso del edificio de Los Espejos, o puede también llamar a los teléfonos. Tome nota, 09-84-34-0475 o también al 09-94-59-40-04. Y bajo la misma temática de la batalla de Ibarra, hay también actividades aquí en Quito. Por ejemplo, este sábado 22 de julio y el domingo 23 de julio, desde las 10 de la mañana, en la dirección Venezuela 1034, entre Mejía y Olmedo, se realizará una charla informativa, Conoce a Nuestros Patriotas, sobre también el libro Bolívar y la Independencia. Se trata de un taller educativo interpretando las frases y dibujos de la batalla de Ibarra. Y el grupo Marimba Femenina de Guatemala brindará un concierto gratuito y abierto para toda la ciudadanía este 20 de julio a las 19 horas en la sala de Metro y Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También tenemos la información de Ariadna Vargas. Ella nos invita al evento denominado Noctámbulos, una velada literaria en el Centro Cultural Carlos Fuentes. Será este viernes 21 de julio a partir de las 7:30 de la noche. Entre algunas características de esta actividad es que ellos lo realizan con algunos descuentos del Fondo de Cultura Económica, así que usted puede ir a este espacio y llevarse obras literarias realmente con un 30% de descuento a partir de las 7:30 de este viernes 21 de julio. Y la muestra pictórica Óleos 2017 de los artistas Marco Proaña y Roberto Olmedo, que recoge el entorno de la naturaleza a partir de la concepción de los derechos de la Pachamama, se abrirá el lunes 24 de julio a las 19 horas en la sala Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y permanecerá hasta el viernes 4 de agosto. Con esto cerramos la agenda, sí, cerramos esas hojitas, pero le hacemos la cordial invitación a usted para que mañana nos llame al noticiario de Zona Cultura y pueda compartir las actividades de su sector. Hágalo, ahí tendremos micrófono abierto para que usted pueda compartir y el público pueda darse cita y así poder preparar esos públicos maravillosos que se den cita a estos encuentros, que cuesta muchísimo prepararlos y que solamente hace falta que usted pueda acompañar para que así dé el estímulo necesario a nuestros artistas y gestores culturales. Tenemos ya las 7 de la mañana con 58 minutos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios.

sectores de la cultura. Una corrección, mi nombre es Fernando Paneso. De pronto, al poner Eduardo es por el gran colaborador y director de comunicación, de cultura y comunicaciones de la embajada. Pero eso es una anécdota. A ver, nosotros estamos en la semana del 20 de julio. El 20 de julio es la fecha de la efeméride de la independencia de Colombia frente a la colonia española. Y como en todos los países del mundo se le da una trascendencia grande a este hecho histórico, es de renovar la nacionalidad cada año en cada país. Y en el caso de Colombia no somos la excepción, y el 20 de julio para nosotros es un día muy importante. Con base en eso, pues hemos hecho una programación cultural muy extensa. Hemos cambiado un poco el formato del tradicional cóctel y relación que hay que hacerlo también. Pero nos hemos dedicado a buscar las diferentes facetas de la cultura para mostrarla en Ecuador, aunque en el caso yo fui embajador de Colombia en Turquía, como usted lo dice. Allá es un poco más complejo mostrar la cultura colombiana porque apenas están empezando a conocerla, hay sectores que la conocen un poco más, pero en el caso ecuatoriano la tarea es más fácil. Ecuador y Colombia son dos países hermanos vinculados siempre, y siempre tendremos que estar porque la frontera está ahí para siempre. La cantidad de colombianos que viven en el Ecuador, que se han mezclado, que han sido recibidos con los brazos y puertas abiertas para integrarse a la sociedad ecuatoriana, son muchos. Aquí le comentaba casualmente ayer que en una reunión, que en cada caso, en cada casa en que yo conozco en la familia, hay un primo ecuatoriano casado con una colombiana, un tío, etc. Y me dice uno de ellos, no vamos más allá, mi esposa es colombiana. Con eso quiero decirles pues que promover la cultura colombiana de Ecuador es mucho más fácil. La música colombiana, aquí los ecuatorianos siempre aprendieron a bailar con música colombiana. Los escritores, los pintores, la comida, en Ecuador se conoce lo mismo que en Colombia, pues artistas como Julio Jaramillo, mucha gente en Colombia cree que es colombiano, así está en el alma de nuestro país. Entonces uno de los eventos más importantes lo vamos a celebrar, o el evento más importante de todos los que hay, que son bonitos, el más trascendente es gracias al apoyo de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y de la Casa de la Cultura. Será el próximo viernes a las 8 de la noche, es la integración de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador con la orquesta de Lucho Bermúdez. Lucho Bermúdez es el ícono más importante del comienzo de la música tropical colombiana. Esa orquesta fue la que marcó la pauta en la música tropical colombiana. Él compuso montones de canciones, Colombia, Tierra Querida, que todos la conocen, Carmen de Bolívar, San Fernando, muchas composiciones son de él. Y él también hizo un formato sinfónico, y aprovechando que su orquesta cumple 70 años y que ha continuado con la tradición, hoy una hija de él, la clarinetista, y una hija de él también toca el clarinete maravillosamente, pues quisimos hacer esa idea de hacer con una orquesta sinfónica interpretación de música caribeña colombiana. Y ayer estuve en los ensayos y suena magnífico, bellísimo. Yo aprovecho para invitar a todos, esa entrada libre hasta que se llene el teatro de la Casa de la Cultura, que es inmenso, y agradecer otra vez a la Casa de la Cultura el apoyo total. Sin ustedes no hubiera sido posible hacer este evento grandioso. Señor embajador, sí. Si bien es cierto, vamos a tener el gusto de disfrutar al maestro Lucho Bermúdez junto a la Orquesta Sinfónica del Ecuador. Sin embargo, quisiéramos conocer su opinión, qué significa para Colombia, para Ecuador, de alguna forma, visibilizar y mantener vivos los ritmos, en este caso, caribeños y colombianos. Yo creo que es una marca, ¿no? O sea, de Colombia, que ha transmitido a América Latina. En todas partes se conoce la cumbia, se conoce el porro. Esta música tropical, que obviamente es una faceta que después, llamemos hoy, esa música sigue viva, pero después llegó una corriente muy fuerte que fue el vallenato. Fue, llamemos, las dos corrientes de música tropical colombiana, de música del Caribe, que se expandieron al mundo. Pues hoy una persona como Carlos Vives, pues es conocido en el mundo entero. En Ecuador, casualmente, el 6 de diciembre del año anterior, la municipalidad de Quito lo trajo y hizo un concierto en la avenida Chiris, y a las 2 de la mañana había todavía 30.000 personas oyendo y entonando las canciones de Carlos Vives. O sea, ¿esto qué significa? Es fortalecer los vínculos de los dos países a través de algo tan importante como la música. Los ecuatorianos sienten también como propia esta música, la conocen desde pequeños y así han creado con ellos, con ella. Lo mismo que le decía de Julio Jaramillo, pues también es parte del alma colombiana en ciertas regiones del país, como en el caso de Antioquia, estas rocolas de los pueblos, de los municipios pequeños, el 50% de las canciones son de Julio Jaramillo. O sea, es una simbiosis que se da a través de las culturas, de la música y de la cultura, el vínculo más fuerte entre los dos países. Señor embajador, usted había nombrado también o había hecho alusión a la renovación de la nacionalidad que debe haber en cada uno de los países. ¿Por qué es importante esto? A ver, yo creo que es importante. A ver, este es un solo país, hay una frontera que alguna vez fue decidida, pero Ecuador fue parte de la Gran Colombia. Tenemos los mismos valores, la misma pertenencia a la tierra, y es fundamental seguir fortaleciendo los lazos. Esa frontera es un hecho geográfico accidental. Quien va y cruza el puente de Rumichaca ve que del lado de Tulcán y Piales son los mismos, es la misma gente. En el Pacífico, el norte de Ecuador y el sur de Colombia comparten, por ejemplo, la marimba y las danzas folclóricas que acaban de ser declaradas patrimonio inmaterial de la humanidad. Fueron las dos regiones, el Pacífico colombiano y el Pacífico ecuatoriano, porque es la comida. Nosotros vamos a hacer un festival gastronómico y vamos a traer a Quito una chef de esa comida del Pacífico, y es la misma comida ecuatoriana de allá. ¿Y cuándo se desarrolla este evento? Este evento se desarrollará mañana tenemos a las 7 de la noche en la Casa de la Música un cuarteto de clarinete sinfónico, filarmónico, precioso. Tenemos el Festival Gastronómico Colombiano que empieza mañana al mediodía en el Hotel Suisse, en el Suisse Hotel. Tenemos en el Parque La Carolina el próximo sábado abierto al público. Todo esto es abierto al público en La Carolina a las 12 del día, ese festival gastronómico en un sitio más amplio. El domingo tenemos en el Rancho San Francisco otro festival gastronómico. O sea, la comida es fundamental de la parte de la cultura. A la comida, siquiera afortunadamente, se le ha ido dando una importancia grande. Lo primero que hace uno es la comida. Y eso es lo que una región se empieza a distinguir. Ya después vienen el caso de la música. También vamos a tener conferencias sobre la historia de Colombia. Y más adelante, en agosto, parte de esta celebración, vamos a llevar que toca diferentes instrumentos. Nos vamos a agregar a las fiestas de Esmeraldas, que son en agosto. Allí vamos a un gran artista de la marimba, que se llama Baterimba, porque une varios elementos musicales, y tenemos unos festivales de cine colombiano, que también está en un momento grande, con una película que se llama El Abrazo de la Serpiente, allá en el Teatro de la Casa de la Cultura. Lo tuvimos que hacer en el Festival de Cine de Quito, tres veces, al principio, al final, porque no popa la gente cuando se presentaba. Vamos a hacer festivales de cine en Guayaquil, en Cuenca, en Riobamba, en Ambato. O sea, estamos difundiendo la cultura colombiana a través de sus máximas, de sus manifestaciones en diferentes ciudades de Ecuador. Y para finalizar, señor embajador, ¿cuál sería la fortaleza que tiene la cultura tanto en Ecuador y en Colombia? ¿Me puede repetir la pregunta? La fortaleza que tiene la cultura tanto en Ecuador como en Colombia. A ver, yo creo que es

dar la más cordial bienvenida a la cantante María Fernanda Argote y también a Natalia Luz Uriaga. Ellas nos acompañan para hablar del concierto Canto de los Pueblos que realiza el Coro Femenino Fundación Armonía este sábado 22 de julio a las 7:30 de la noche en el Teatro Variedades Ernesto Albán. Buenos días a ustedes, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Vamos a arrancar un poco este diálogo con María Fernanda, que nos cuente. Este coro femenino de la Fundación Cultural Armonía nace en el 2016. ¿Bajo qué contexto? Buenos días. Primero, muchas gracias por la invitación, por siempre tener las puertas abiertas para la Fundación Armonía. La Fundación ha desarrollado varios proyectos, como empezando por el coro de niños, que se llama Voces en Armonía, y tenemos sobre todo las clases de canto lírico y tenemos una alta demanda sobre todo de mujeres, de sopranos y de mezzos. Entonces, tomando esto en cuenta, conversé con Natalia y le propuse si a ella le interesaba formar y conformar un coro femenino, porque teniendo la, como le digo, muchas alumnas, y ella también es maestra de canto y también tiene sus alumnas quienes también están en el coro femenino. Entonces hablé con ella y estaba muy contenta y dijo sí, y ella me propuso también el hacer con arreglos diferentes, no cantar los mismos arreglos de siempre. Muchas de las obras que vamos a escuchar este día sábado son arreglos de Natalia. Entonces esperamos que el público nos acompañe y venga a disfrutar de Canto de los Pueblos. ¿Quiénes están conformando este coro? Tenemos 14 integrantes en este momento, son más, pero algunos tuvieron que salir de vacaciones o salieron fuera del país. La mayoría son alumnos de Natalia y alumnos de la Fundación. Y también tenemos gente que vio la publicidad porque estábamos haciendo audiciones para conformar el coro, pues vinieron, audicionaron y se quedaron en el coro. ¿Tenemos desde pequeños hasta grandes, adultos? Tenemos la más pequeña, que es Amelia, ella tiene 12 años. 12 añitos. Sí, y la más grande tendrá 30. Ajá, más o menos. Más o menos, ajá, es un coro más juvenil, digamos. Ajá. Y ustedes en esta ocasión nos presentan este trabajo denominado Canto de los Pueblos. Tengo entendido que es una recopilación de temas populares. ¿Ese fue tu trabajo, Natalia? Sí, bueno, yo durante mi carrera he tenido la gran oportunidad de viajar por distintos lugares del mundo y he recopilado obras de Sudáfrica, de Serbia, de Estonia y obviamente de Latinoamérica, ¿no? Entonces, justamente yo tengo una gran pasión por cantar música étnica, digamos, o folclórica de distintos lugares del mundo, pero con mi formación de directora coral y de cantante, entonces intentamos hacer realmente como continuar la formación de las cantantes dentro de esta agrupación, continuar con técnica vocal, etcétera, pero también expandir un poquito la cuestión de conocer la música de distintos lugares. Entonces, algunas son adaptaciones, otras son arreglos míos y otros son arreglos de otros amigos, como por ejemplo Alejandro Roditi, él hizo un arreglo de unas cumbias colombianas, por ejemplo. Y tenemos también música relativamente nueva, por ejemplo, estamos cantando un pasillo que se llama Amor Peregrino, de autoría de Alex Alvear, y yo hice un arreglo para el coro. Y también tenemos la colaboración de músicos de la escena de la música popular ecuatoriana, como por ejemplo Julio Andrade. Tenemos a Patricia Martínez, una percusionista, Chinatsu Maeda al piano. Entonces, algunas personas que Daniel son... Daniel Vaca al violín. Daniel Vaca al violín, ajá. Y Carla D'Arquea, que es una de las chicas justamente de la agrupación Toca el Acordeón. Entonces, tenemos esta como una propuesta distinta, digamos. ¿Tú ya tenías la idea de hacer este concierto hace algún tiempo? De hecho, es como más o menos la línea por donde ha ido mi trabajo, digamos así. Yo formé un grupo vocal junto con otras compañeras cantantes que se llaman Tacarana. Con ellas hacemos música igual étnica de distintos lugares, pero hemos hecho una investigación profundamente de música ecuatoriana y arreglos para el grupo. Y esto sería como también una continuación más o menos de lo que hago, pero ampliándolo también a géneros, porque la idea es hacer género popular, pero también un poco académico, para que tengan las chicas una experiencia con eso. ¿Y siempre bajo el formato coral? Sí, realmente yo empecé como cantante lírica, como Fernanda, ahí nos conocimos, de hecho éramos estudiantes de la misma maestra, y yo continué muchos años cantando lírico y luego empecé con la cuestión coral, y con los coros es que yo me he ido a distintos lugares y he podido ver esta música de distintos continentes. ¿Es difícil realizar estos arreglos de la música popular tradicional de estos países y pasarle a este formato de coro? O sea, debe ser, creo, pero la verdad es que yo estoy ya tan así familiarizada y me encanta, la verdad. Tiene su dificultad, ¿no? Considerando el número de integrantes, me imagino. Claro, sí, sobre todo porque no somos un grupo grande. O sea, cuando hay un grupo de como 30 personas es más sencillo porque tienes bastantes personas por voz. Pero aquí tenemos más o menos 2 o 3 personas por cada voz. Entonces ellas tienen que estar muy sólidas en su voz y además los arreglos tienen que ser adecuados. Por eso también he hecho arreglos y hemos hecho arreglos con otros compañeros arreglistas y compositores, porque tienen que estar adecuados a sus capacidades vocales, a su capacidad musical. Entonces tiene que ser realmente como justo, lo justo y necesario, ¿no? Este va a ser el estreno de esta obra Cantos de los Pueblos. Sí, muchas, creo que casi todas de las obras que vamos a cantar son estrenos, o sea, sí. Cosas que, una de las obras se cantó ya con el Coro Mixto Ciudad de Quito, que es una obra que se llama Aide Llano, de Serbia, pero esta es una adaptación y es distinta, eso es un arreglo diferente, pero el resto no se ha cantado en el Ecuador, son cosas nuevas. En cuanto a lo coral, ¿cómo está aquí en el Ecuador? ¿Se llegará en algún momento a respirar música coral? Yo creo que sí. Yo creo que realmente los que tenemos esta pasión, que somos ya cada vez más, estamos empujando porque se creen nuevas agrupaciones, cosas nuevas, y realmente desde que yo empecé en la actividad coral hasta ahora ha crecido mucho, y de hecho también la próxima semana hay un festival coral internacional organizado por la Universidad Católica del Ecuador. También vamos a estar participando. Voces desde la mitad del mundo. Exactamente, sí. Yeah. Vamos a estar presente en el festival. Tenemos el concierto el día lunes. El día martes viajamos con el coro a la Tacunga. Entonces tenemos la oportunidad de participar con demás agrupaciones con gran trayectoria, tanto nacional como internacional. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál sería el llamado al público, por ejemplo, para que participe en estos eventos y qué debe tomar en cuenta al ingresar a un concierto de música coral? Bueno, a mí me parece que si tenemos ganas de escuchar cosas distintas, por ejemplo, escuchar música de Sudáfrica, por ejemplo, que es difícil la oportunidad, creo, que de tener esto, vengan al concierto, vamos a tener música de distintos lugares, y realmente es entrar y disfrutar, o sea, es dejarse llevar por la música, va a ser un espacio igual para nosotras, no algo así como tan formal, sino algo que queremos también tener mucha flexibilidad y poder tener contacto entre nosotras, con el público, porque así mismo manejamos los ensayos. Una cosa que trabajamos bastante con el cuerpo, por ejemplo, moviéndonos, un trabajo de conciencia corporal también, porque eso también es parte de cómo yo trabajo. Natalia, al manejar este repertorio con temas populares de Estonia, Sudáfrica, Serbia, ¿no hay el riesgo de que se pueda auspiciar una mirada exótica sobre estas expresiones? Yo creo que no. La verdad es que, por ejemplo, el tema de Sudáfrica, a mí me lo enseñaron en Sudáfrica, gente de Sudáfrica. Entonces, realmente para mí no es una mirada de lejos, sino yo estuve dentro. Entonces, yo tengo una mirada de primera mano de esto. Entonces, yo sí estoy intentando alejarme, o sea, hacerlo más como me lo enseñaron a mí, digamos, ¿no? Natalia, ¿y podemos aprovechar a hacer un fragmentito? Yo sé que es muy temprano, todo lo que sea, pero sí sería bueno darle ya el pinchacito al público para que se dé cita a este gran evento. ¿Podemos hacerlo? ¿Y cantar una partecita? Un fragmentito. Sí, claro, tú quieres cantar. ¿Con qué parte? ¿Puedo cantar la melodía del Aide Llano? Aide Llano. Aide Llano. Por ahí vamos. Aide Llano, coloda y gramo. Ay de llano, ay de ducho, colo da y gramo, Hermosas voces de María Fernanda Alcotti y de Natalia Luzuriaga, quienes comparten con nosotros lo que es posible que ustedes puedan escuchar en este evento, que es ¿cuándo, Natalia? El día sábado 22 de julio, o sea, este sábado, a las 7:30 de la noche en el Teatro Variedades. A esto también le vamos a acompañar piano, guitarra, otros instrumentos también estarán presentes, ¿verdad? Tenemos violín, acordeón y sobre todo las voces de las chicas de la Fundación Cultural Armonía. María Fernanda, tú eres directora de la Fundación Armonía. Imagino que más allá de este grupo también habrán otros grupos que extracurricularmente aficionados por la música se forman ahí. ¿Es así? ¿Pasa? ¿Sucede? Sí, tenemos de hecho algunas chicas en el coro. Ellas no son personas que están estudiando música o que son músicos. Son gente que viene al coro. Natalia tiene una metodología la cual le enseña sin que sea necesario leer la partitura. Y bueno, alternamente tenemos otros grupos, pero sí, todos están vinculados a la música. Tenemos varios conciertos. Tenemos un próximo concierto al cual también están cordialmente invitados, en el cual escucharán también cantar, en cambio, la parte lírica de Natalia Luzuriaga, quien les habla conjuntamente con los maestros de la fundación y los alumnos más destacados. Vamos a hacer esto en la Casa de la Música el día martes 2 de agosto a las 19:30, así que están cordialmente invitados. También la Fundación Cultural Armonía va a estar presente en Quito Tiene Teatro. Vamos a cerrar el festival el día viernes 25 de agosto con nuestra obra El Empresario Teatral. Así que esperamos contar con la presencia de todos ustedes para que disfruten de lo que yo quisiera preguntarles a las dos el significado, el valor de crear estos espacios para que agrupaciones como las de ustedes puedan presentarse y el público pueda conocer el trabajo. Creo que es una parte importante o como una parte de las metas que tiene la fundación, abrir nuevos espacios para la gente que no tiene la oportunidad de estar siempre en un escenario. Entonces, por lo general, estamos buscando que tengan la oportunidad de estar en ellos. Entonces, creo que es necesario y parte del crecimiento de cada uno de los integrantes de la fundación tener esta oportunidad. Natalia. Bueno, yo creo que claro, bueno, a mí me gusta mucho ver a las chicas cómo disfrutan estando en el ensayo y se entusiasman tanto el momento de los conciertos. Y realmente, como dice Fernanda, no necesariamente tienes que estar en una carrera musical, sino que también este tipo de experiencias, por lo que he conversado con las chicas y me cuentan, se sienten simplemente como transportadas, ¿no es cierto? Entonces todo el día están haciendo una actividad y tener este espacio, este pequeño tesoro así de llegar y cantar, compartir sobre todo y luego compartir eso que hacemos con el público es algo que nos enriquece mucho, ¿no? Y esperamos que también el público pueda sentir es que transmitimos eso. Fernanda, un tema importante sobre el tema de la música coral, la música lírica, ¿qué pasa con los hombres? Que generalmente son los que no acuden a estos espacios. Siempre hay coros femeninos más. Esa es la gran pregunta. Pues a mí ya me convocaron, Darío, a irme a ser parte. No conozco de música, así que creo que tengo la oportunidad. Sí, venga. Puede ser coincidencia. Porque, por ejemplo, tenemos de 10 alumnos que tengo, 8 son mujeres de canto, ¿no? Ya. Igual, Jorge Casís tiene 5 alumnas mujeres, 2 chicos. Y la mayoría es así. Los chicos, por lo general, vienen a estudiar guitarra. Van por el instrumento. Van a piano. Y canto quizá también hay en otros lugares, pero a la fundación no han venido. Uh-huh. Y creo que en general, en todo lado hay más mujeres. Sí, yo creo que también, por otro lado, debe ser que asociamos también bastante el canto con las mujeres. No sé por qué en muchas sociedades, en muchas culturas, las mujeres son las que cantan, ¿no? Y por ejemplo aquí mismo, digamos, en la provincia de Chimborazo, yo sé que por ejemplo las en las comunidades allá las mujeres son las que preservan los cantos y muchas veces, ¿no es cierto?, quien nos canta la primera vez es la mamá, ¿no? Entonces creo que por ahí puede ir un poco, y en sociedades que estamos un poquito más en la cuestión en la que estamos preservando más los género, los roles de género, no, del hombre es esto, la mujer lo otro, ahí es cuando más mujeres cantan. Pero yo creo que en otras sociedades donde se están rompiendo un poco eso, yo creo que es un poquito más igual. Por ejemplo, tú con tu experiencia de rotar en el mundo, estar en varios de escenarios, ¿el hombre igual ha tenido su participación? Sí, o sea, depende de dónde, ¿no? O sea, aquí realmente para mí ha sido... yo trabajo mucho con mujeres, o sea, es como yo digo mi karma. O sea, realmente es así ha sido, yo no lo he buscado tanto y así ha sido. Pero cuando he viajado, he visto, por ejemplo, en África, es muy común, yo veo de que hombres y mujeres, sí hay muchas mujeres, pero hay muchos hombres que también están haciendo esto. En Estados Unidos, por ejemplo, y en Venezuela hay una gran cantidad de coros masculinos, solo de hombres. Uh-huh. Sí, y en Venezuela yo tuve la oportunidad de ser profesora de técnica vocal de uno de estos coros masculinos. Y hay, yo creo que hay gran variedad. En Europa también hay muchísimos hombres cantando. En Latinoamérica, al menos yo puedo hablar por Ecuador porque no he ido tanto al sur, por ejemplo, a trabajar con coros, pero sé que muchas mujeres estamos cantando. Tal vez sabemos más mujeres acá también. ¿Hay algún registro de cuántos coros existen aquí en Quito o en el Ecuador? Ay, ¿no? No creo, pero hay música. Seguramente hay, pero yo no lo conozco. No hay el registro. Sí. Pero son bastantes. En este último tiempo ha crecido mucho el canto coral, tanto en las universidades como en grupos independientes. Y seguramente eso se va a visualizar en el festival de la próxima semana. Justamente. Sí. De mitad del mundo. Ajá, les invitamos a que vengan a escuchar a todas las agrupaciones. Creo que son 16 grupos nacionales, uh-huh, sumado más también los internacionales. Eso significa que solamente nos hace falta generar los espacios para que puedan visibilizar el trabajo de todos quienes están en la dirección y obviamente que los chicos puedan sentirse entusiasmados de participar en estos eventos. Sí. Venir a apoyar también, venir a disfrutar del canto coral y sentirse parte del disfrute de lo que se está pasando en el escenario, uno como espectador. Uh-huh. Bueno, yo quería hacerles una pregunta a ustedes. ¿Qué sucede? Alguien de Bocapelo en alguna ocasión nos comentó una anécdota, ¿no? De que ellos empezaron como a tocar los instrumentos y alguien del público les dijo, ¿y a qué hora cantan? ¿No? Entonces ustedes, no sé si han tenido de pronto algo así que les hayan dicho, bueno, y pongan la música, si es que no hay los instrumentos musicales. ¿No? No, la verdad es que... Nosotros siempre cantamos. Ajá. Entonces, si era porque ellos hacen efectos vocales. Pero nosotros siempre... Lo que a mí me ha pasado es que, como yo hago canto lírico, entonces canto sin micrófono, luego se me acercan a buscar el micrófono. O a veces que en verdad estoy cantando yo o era la grabación. Ajá. Eso es lo que me ha pasado. Lo común que sucede. Sí. Seguramente con las personas que nunca han tenido ese contacto, ¿qué pasa? ¿No? Hay gente que nunca ha escuchado el canto lírico y tiene esa sorpresa del arte ahí. A buscar el micrófono. A buscar el micrófono. Sobre todo tú que tienes una gran voz. Pero como dice, es muchas personas... no saben siquiera qué es el canto lírico o piensan que es algo así como que ellos no pueden entenderlo. Uh-huh. O sea, que no es para todos. Entonces creo que parte de hacer todas estas cosas es como que crear más público, que es lo que... Claro. Ahora, la música ecuatoriana está presente en lo coral. Sí, por supuesto. O sea, lo que sucede, pienso yo, es que justamente, como tú dices, no ha habido antes tantas agrupaciones corales, tal vez... han ido creciendo, siempre han habido agrupaciones, pero cada vez hay más. Entonces ahora hay más repertorio y nosotros, uno de los objetivos del coro realmente es de crear nuevo repertorio. Entonces, por ejemplo, la música ecuatoriana que estamos interpretando toda fue hecha para este concierto. O sea, la arreglamos, Alejandro Roditi arregló un tema, yo arreglé otros temas más y ha sido para el concierto, porque no hay muchos arreglos y hay que irlos haciendo. Y no son canciones que se suele cantar, o sea, uh-huh, no es un repertorio que siempre... En la mayoría de coros todos hemos cantado alguna vez Se va con algo mío o Despedida, o sea, que es un repertorio que, es el que clásico. está ahí. Y claro, yo creo que ahora también hay la opción de tener más arreglos. Uh-huh. Y bueno, un objetivo de esto es buscar nueva música, porque hay mucha música ecuatoriana. ¿Y el público cómo recibe los nuevos temas? Porque yo he escuchado de los artistas que a veces sienten un poco de recelo de mandar un concierto directamente con temas nuevos. Yo creo que eso lo vamos a ver el día sábado, porque todo es nuevo. No, pero yo creo que realmente es... Bueno, yo cuando escojo el repertorio, yo pienso muchísimo, primero que me guste a mí, bien egoísta, ¿no? Primero yo, no, primero que me guste a mí, realmente, porque claro, yo voy a trabajar con eso, me tiene que gustar, y yo tengo que poder venderlo a mis cantantes, me tiene que gustar tanto que les tengo que transmitir, a ellos les tiene que gustar, y luego al público le tiene que gustar. Entonces, no, yo no creo que puedo hacer, si quiero que crezca la cuestión coral, sí, hay que introducir cosas que tal vez son nuevas, extrañas, pero también muchas cosas que sé que la gente escucha y dice que qué bonito, ¿no? O sea, es así como que sé que son temas que van a gustar. Entonces, escojo por ahí, también por una cuestión de introducir nuevo repertorio, pero yo creo que hay que pensar en el público mucho, ¿no? La innovación ha sido parte importante en esta última década. Así es. Sí, y para justamente. Ustedes, sin duda, debe ser también algo como como un objetivo que se pone. Sí, para mí ha sido realmente... la innovación es lo más importante, porque la verdad es que nosotros, por ejemplo, somos un coro que no es profesional. Pero lo que les podemos dar a nuestro público es ser únicas. O sea, realmente ser únicas, haciendo cosas que son nuevas, distintas. Y ese es nuestro plus, ¿no? O sea, no vamos a ser el mejor coro de Latinoamérica, pero somos el coro único que tiene este repertorio, y además lo hacemos con todo nuestro corazón. Así que, amigos de 100.9 FM y 940 AM, no se olviden de asistir a este concierto Canto de los Pueblos de este sábado 22 de julio a las 7:30 de la noche en el Teatro Variedades Ernesto Albán. Un costo bastante módico, $5 será el costo para que usted pueda ser parte de este concierto que ofrece el coro femenino de la Fundación Armonía. Agradecemos a María Fernanda Argotti y Natalia Luzuriaga. Muchas gracias. Gracias. Cuando son las 8 de la mañana con 40 minutos... Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su Maestría en Literatura Hispanoamericana y Ecuatoriana invitan... Al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe. Del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Y Bueno, tenemos ya las 8:42. Esta mañana está con nosotros la artista Michelle Merizalde, con quien hablaremos sobre sus obras y sobre la relación que existe entre la alegría y la poesía. Michelle además trabaja actualmente en una serie dedicada a mujeres que han sobresalido en la historia, como las obras de Manuela Sáenz, que son parte de la colección privada de los embajadores de Perú y Colombia. Una serie que busca resaltar la valentía, la inteligencia, la fuerza, la gracia y la esencia. Muy buenos días, Michelle, bienvenida. Buenos días, gracias por invitarme y buenos días con todos los oyentes. Bueno, vamos a conocer el trabajo, esas obras que usted ha venido realizando y si estas ya han sido puestas para que el público las pueda mirar. Sí, bueno, he tenido algunas exposiciones colectivas y también individuales. Y sí, he podido también llevar mi obra afuera, gracias a Dios, para que la gente pueda conocer un poco más de mi trabajo. Incluso en este momento la Casa de la Cultura está auspiciando la exposición Mujeres Andinas, que va a tener lugar en Suiza, en Montreux, desde el 25 de agosto hasta el 15 de septiembre, con el auspicio también de la Galería Artemis, a nombre de Paulina Altuna. Ahí estamos trabajando varios artistas ecuatorianos también. ¿Qué es lo que va a llevar usted a Suiza? Son tres cartulinas hechas en acuarela con polvo de oro que hablan sobre la mujer andina. Estas cartulinas también tienen tres poemas, es una secuencia que se llama Andina 1, 2 y 3, donde hablo bastante sobre la situación que vive la mujer en nuestros países y que está muy relacionada con el machismo y cómo tenemos que luchar para poder hacer de lado toda esta parte cultural que a veces nos detiene, ¿no? Entonces, habla de eso, de la belleza de la mujer andina, de su fuerza como luchadora y también trata de representar que somos la columna vertebral, de cierta forma, de Latinoamérica. ¿Por qué es importante la mujer andina? La mujer andina es importante, bueno, como te decía, porque creo que es la columna vertebral, es el núcleo de todo lo que se maneja en la sociedad, de la familia. ¿Pero qué pasa con aquellas mujeres, por ejemplo, de otras provincias, no? Vamos a hablar del oriente y de la costa ecuatoriana. Bueno, también son igual de importantes. En este caso, no, la exposición no busca hacer una diferenciación entre la importancia mayor o menor de una u otra mujer, sino que como queremos resaltar un poco esa zona andina. Pero no significa que la otra región o cualquiera de las otras regiones sean menos importantes. La mujer en general. ¿Son andina a nivel de país, algo así? Sí, exacto, a nivel de país. Y no es la mujer en general es muy importante y es una columna vertebral de Latinoamérica. ¿Y la poesía de esta secuencia tiene que ver con la mujer también? Claro, por supuesto. Habla de la belleza de la mujer, del aporte de la mujer en la sociedad y de la forma en la que la mujer trata de sobresalir a pesar de que a veces se encuentra con situaciones que le son desfavorables. Michelle, ¿qué ha significado para usted el hecho de que pueda internacionalizar su arte? Bueno, es una oportunidad realmente grande, importante, porque significa llevar el nombre del país afuera y además llevar mis sueños, mi forma de ver el mundo afuera. Y eso es algo que para mí me hace entrar en este mundo mágico que tenía desde que era pequeña, entonces es realmente algo que no tiene precio. ¿Se formó en acuarela usted? Sí, he tenido formación tanto autodidacta como con profesores. En acuarela estuve con el maestro Nilo Yepes. Ajá. ¿Y en estas exposiciones siempre ha tenido el vínculo con la mujer? Sí, siempre. Yo creo que en mi obra se prioriza el asunto de la mujer, probablemente porque soy mujer y eso me da cierto nivel de sensibilidad ante la situación socioeconómica de la mujer en general y cultural también. Hablemos un poquito del trabajo que realizó sobre la historia de las obras de Manuela Sáenz, buscarlas para poderlas poner en escena. Bueno, Manuelita es una mujer que siempre me ha llamado la atención. Desde que era pequeña mi mamá me hacía leer libros sobre ella, me contaba cosas de ella. Y a raíz, ella creo que fue la primer personaje que decidí trabajar en esta serie que se va a llamar Ellas. Y lo que yo busco a través de estas obras, la primera fue subastada en beneficio de una fundación de niñas abusadas que la compró el embajador Otero. Y lo que yo busco a través de estas obras no es simplemente una descripción fotográfica, biográfica a través de la pintura, sino que quiero plasmar la sensibilidad y a la vez la fuerza o el miedo o la belleza o o las dudas que esta mujer pudo haber tenido en su camino, en su proceso. La primera obra está relacionada solamente con su figura y la segunda ya con Simón Bolívar. En la segunda se ve a Simón Bolívar de perfil, de forma mucho más pequeña en relación al rostro de Manuela, y en el un lado se está desviando y tiene que ver con la fecha del atentado que tuvo en Colombia a manos de Santander. Más allá de eso, ¿qué podemos encontrar en este trabajo? Yo pienso que hay mucha dulzura. Pienso que hay asombro también. Y lo que yo busco es rescatar esa mujer de que tenía sus miedos, que tenía sus dudas, pero que a la vez tenía su fuerza y su valentía. ¿Dónde podremos observar este trabajo? Bueno, en este momento estoy trabajando una serie de, espero que sea cerca de 20 personajes. Y una vez que lo termine, estoy buscando poder exponer. Por el momento se puede ver en mi Facebook, a nombre de Michelle Merizalde, en Merizarte Gallery, que también está en el Facebook, y de la misma manera en mi página web, que es merizartegallery.com. Ahora solamente la vamos a poder ver por las redes sociales. Por las redes sociales, sí. Aparte de Manuelita Sáenz, ¿qué otros personajes tendrán? Bueno, viene Sor Juana Inés de la Cruz, que es una monja mexicana de la época colonial, que era una poetisa espectacular y que se cuestionaba mucho su inteligencia, porque era una época en la que las mujeres no se les estaba permitido ser muy inteligentes. También van a venir personas relacionadas con el asunto de la ciencia. También estoy buscando investigar más sobre Marianita de Jesús. Vienen algunos personajes que no se limitan solamente a lo que es de Ecuador, sino a la mujer en general. ¿Qué otros proyectos tiene presentes Michelle Merizalde? Bueno, ahora también estoy trabajando, tal vez de una forma un poco más lenta, con una exposición en la que quiero reflejar los cambios importantes en la vida. Cuando una etapa termina, a veces de forma abrupta, y empieza otra. Hace poco tuve la pérdida de mi mamá, y creo que eso es lo que me ha empujado a replantearme muchas cosas y a querer hacer conocer a la gente eso, que de repente tú crees que tu vida está muy bien y una etapa se termina y tienes que agarrar de valor y seguir con la siguiente. Entonces, a través de fotografía, obras y escritura, quiero representar eso para un poco hacer una especie de catarsis con mi proceso y el proceso de otras personas que puedan estar pasando por lo mismo. La obra que se lleva a Suiza, ¿tiene el deseo también de que se presente en otros espacios? Sí, esta obra se espera que se presente en México el próximo año con el grupo de la Galería Artemis, a nombre de Paulina Altuna. Esperamos que se presente en otros países, por supuesto. Y es una exposición itinerante, estuvo aquí en la Casa de la Cultura también el año pasado. Y bueno, la labor que hace Paulina es impresionante, así que esperamos que podamos estar en varios lugares. ¿Cómo mira la acuarela aquí en Ecuador usted? Creo que le faltaría más espacio, porque me parece que la acuarela es una técnica muy sutil y a la vez muy que no puedes predecir lo que te va a salir. Entonces yo creo que ahí se ve mucho más del alma del artista en ese momento y creo que le faltaría mucho más espacio y más valoración de la que hay. Se trabaja mucho más con el óleo acá. A veces decimos como que la acuarela le faltaría color y prefiero quizá otro tipo de pintura. Pero ¿qué les diría usted, por ejemplo, a las personas para que se den cita y disfruten a plenitud lo que significa una acuarela? Que piensen que esa, tal vez esa ausencia de color o esa ausencia de intensidad en los colores es más bien lo que le hace hermosa, porque la acuarela es algo que el artista no puede dominar, en el sentido de que no puede predecir cómo va a salir, es un solo trazo y no se puede arreglar. Entonces ahí se puede ver la belleza y la destreza del artista que ha podido hacer esa acuarela y apreciarla desde un punto de vista que es algo que no se puede repetir. Un óleo uno puede trabajarlo hasta el punto en que uno le gusta. La acuarela simplemente se hace y es algo irrepetible. Mujeres Andinas, ¿cuánto tiempo le llevó realizarlo? Bueno, he estado trabajando en esto más de 2 años, pero para esta exposición fue alrededor de unos 2 meses de investigar, de ver la mujer andina en la historia, en la época colonial, anterior a eso, y también ver historias como lo quiero, lo he ligado hacia el machismo y hacia el sufrimiento de la mujer en ese sentido, de ver historias de otras personas y de tratar de exponer a través de mi escritura ese tipo de situaciones. ¿Usted tiene algún fragmento de los poemas de mujeres andinas? Sí. Bueno, vamos a darlo a conocer. Esto, recuerden, estará en Suiza, ¿cuándo, Michelle? Esto va a estar en Suiza del 25 de agosto al 15 de septiembre en la Galería Loft A46 en Montreux, en Suiza. Vamos entonces nosotros en este instante a escuchar parte de la poesía que se encuentra en esta exposición Mujeres Andinas y que obviamente se traslada a Suiza y el próximo año estará en México. En el justo esta es un fragmento de la primera acuarela y esta acuarela dice así: Mujer andina, hermosa mujer, el pez quiere devorarte y el pájaro quiere poseerte. Deja y que ellos piensen que tal vez te sostienen, cuando en realidad tú estás dominando todo y estás siendo solo tú misma. Deja que la naturaleza sienta tu poder, mujer andina. Bueno, amigos, ahí han podido ustedes escuchar la poesía que está en Mujeres Andinas, en el trabajo que viene realizando Michelle Merizalde, y que cuando usted escuche esto, pues pueda venir, darse cita y conocer más, acercarse al mundo de la acuarela. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. Amigos, como ustedes habían escuchado, pues se ha estado con nosotros aquí en Zona Cultura la artista Michelle Merizalde para acercarnos un poco más al trabajo que viene realizando y que viajará por otros países representando a la mujer andina ecuatoriana. Gracias por habernos acompañado y hoy les vamos a contar quiénes estuvieron y fueron parte del equipo informativo. Por supuesto, Diego Salazar desde la cabina máster, el magíster Patricio Álvaro Silva en la dirección general. En la reportería tuvimos la colaboración de Michelle Játiva, César Figueroa, Karina Soria y por supuesto también Gabriela Larrea. En la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. No se olviden, mañana estamos a la hora puntual, 7 de la mañana, con toda la información cultural. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.